A ver, mariachi, tóquenme esta canción. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que hoy siento por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que siempre he soñado, que me haces feliz. Que cuando no estás me falta el aire, que eres la razón mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, amor, porque sin ti yo no soy nadie. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que hoy siento por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que siempre he soñado, que me haces feliz. Que cuando no estás me falta el aire, que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, amor, nunca me engañes, por Dios, nunca me engañes, amor, porque te amo, por Dios, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie, no, no. Nunca me faltes, amor, amor. Nunca me engañes, amor, amor, porque te amo.